más de 200 emisoras de todo el país difunden La Gente y su Defensor, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Un programa federal que lleva la voz del defensor del pueblo de la nación. Una institución que defiende tus derechos. Y una de las marcas que tendrá este año, entre otras seguramente, es la de haber perdido la ciencia argentina Andrés Carrasco, el científico que confirmó los efectos devastadores del glifosato, que acompañó con esas investigaciones a los pueblos fumigados y que cuestionó el rol de la ciencia al servicio en vecindades de las corporaciones. Digo todo esto porque está con nosotros el doctor Leandro García Silva, que saben ustedes es el máximo responsable del área de ambiente y desarrollo sustentable de esta Defensoría del Pueblo de la Nación y que ha tenido la gentileza de acercarse hasta nuestro micrófono precisamente para evocar y para recordar a Andrés Carrasco. Leandro, un gusto tenerte aquí y escuchamos con mucha atención todo lo que nos quieras contar y nos quieras decir. Un gusto y, bueno, como siempre, a los oyentes y gracias, Omar, por la invitación. Hablar de Andrés uno en este momento es un momento triste, es un momento de pérdida, pero yo quisiera recordarlo como lo que creo que fue. Conocido a Andrés hace muchos años, unos 15 años aproximadamente. Tuve la oportunidad de trabajar cerca de él y de verlo actuar y pensar en aquellos momentos. Y a mí me gustaría en este momento dejar como homenaje y como ejemplo tres facetas muy importantes de la vida de Andrés Carrasco. La primera, que es la que creo que lo definió y que es uno de sus rasgos distintivos, vos lo presentaste recién como científico. Si bien en los últimos años su vida pública fue su faceta de un hombre militante que lo acompañó durante toda su vida, desde la década del 70 hasta ahora, Andrés también fue un científico importante, un científico reconocido, uno de esos científicos que participan del avance y del debate y del desarrollo de sus áreas específicas. Él, como médico especializado en embriología, en la década del 80 realizó descubrimientos importantes que fueron publicados en revistas internacionales y por el cual era altamente reconocido internacionalmente, respecto del desarrollo embrionario de los vertebrados. Esto, que parece un poco lejano, fue lo que le permitió en los últimos años aplicar todo ese conocimiento y aplicarlo a un caso muy concreto, a una problemática muy concreta que venía sufriendo y que viene sufriendo hoy la Argentina a partir de la enorme expansión y transformación de la forma en que producimos los alimentos. Lo primero que me gustaría en este pequeño homenaje recordar y traer a la memoria es sus contribuciones como científico, como embriólogo, como médico. Siendo médico, además, y esto se notó en todas sus acciones, era un hombre profundamente preocupado por el cuidado de la vida. La medicina, desde sus inicios y desde el juramento hipocrático, digamos, tiene como centro el cuidado de la vida. Y cuidar la vida fue una preocupación permanente de Andrés. Me parece que eso es otra de las cuestiones y de los temas centrales de su trayectoria. Pero además de hacerlo en el laboratorio, fue un hombre muy comprometido con la acción. Sabía que un científico suelto o solo, por más inteligente que sea, no podía hacer los aportes, o la ciencia necesita una organización, un modo de organizarse comprometido con una realidad para poder desarrollar verdaderamente sus aportes o sus contribuciones a la sociedad. Y él asumió, de modo entusiasta, esa tarea. Lo hizo como director de un laboratorio de embriología que no solo implica investigar, sino organizar, formar recursos humanos, trabajar con los becarios, manejar las cuestiones administrativas, muchas veces tediosas, uh-huh. sobre todo en una Argentina que durante muchísimos años fue difícil investigar, y lo ha hecho con esfuerzo y con éxito. Lo hizo también desde uno de los puestos más relevantes para la ciencia argentina, como es la presidencia del CONICET, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, del cual fue presidente, un presidente importante en un momento muy difícil. Y lo fue luego asumiendo también un compromiso en la investigación en el Ministerio de Defensa de la Nación en los años recientes, antes de volver a su laboratorio, desde el cual trabajó en los inicios, digamos, de su carrera, volvió a los temas con los que se había iniciado. Y es ahí donde tal vez ahora, más recientemente, le conocimos esta última faceta que de algún modo integró todo esto, la de un hombre comprometido, la de un científico importante y la de un luchador, la de un militante. Y lo hizo tomando como como tema de investigación algo bastante incómodo como es los efectos del uso del herbicida más usado en la Argentina, uh-huh. que es el glifosato, que está profundamente integrado a un modo de producir que tiene amplias consecuencias para la vida argentina desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la salud, y no le rehuyó a ese problema, no se quedó en una posición cómoda, fue al corazón de la cuestión, fue a buscar el mecanismo molecular que podía explicar cosas que estábamos viendo y que tenían que ver con la salud de las personas expuestas a estos herbicidas, porque vivían en zonas rurales, pero que también era compatible con otros organismos no humanos, como las investigaciones que tienen que ver con los anfibios, o que también sufren desde el punto de vista ambiental las consecuencias, o los peces, del uso de herbicidas. Y fue a buscar aquellas cosas que tenemos en común con otras especies y que se dan en la etapa de formación de los embriones, que era su especialidad. Y fue así que en su trabajo más reciente y más importante, en donde estudió justamente el efecto del glifosato, aún en dosis infinitamente menores a las que se usan en la realidad, en los campos, vio que podía, el modo en que esto afectaba, ¿sí?, un mecanismo muy concreto del desarrollo embrionario, que era muy compatible con el tipo de malformaciones congénitas, enfermedades, abortos que se encontraban tanto en los humanos como en otros animales no humanos. Y es por eso que este descubrimiento funciona de algún modo, esta investigación funcionó como una bisagra, porque vino a darle un respaldo científico, una razón a lo que los pobladores venían viendo en sus pueblos, venían viendo los científicos y los ecólogos en las comunidades bióticas que estudiaban. Entonces, de algún modo, esta investigación y estos hallazgos son hallazgos incómodos. Son hallazgos incómodos porque nos enfrentan, sí, claro, a la necesidad de no quedarnos indiferentes. Y él no se conformó con publicarlo en una revista científica, con referato internacional, como lo hizo, sino que además tomó bajo su brazo sus investigaciones. Para poder investigar esto debió, y lo hizo, revisar toda la literatura científica previa, y dijo, bueno, ¿qué hacemos con esto? Y se puso del lado de quienes sufrían las consecuencias. Y por eso salió en este programa, creo, en varias oportunidades, apoyó el trabajo de la Defensoría del Pueblo en materia de agroquímicos, y acompañó a las asambleas con su información, a las asambleas de pueblos fumigados o de personas afectadas, con sus investigaciones, dando testimonio en los casos judiciales que se llevaron adelante, participando del debate público, lo cual hizo de él además un científico público comprometido y también atacado por estas razones. Así que desde el cariño, desde un recuerdo muy sentido, y desde muchos años, por un lado, bueno, por supuesto, lamentamos profundamente esta pérdida, pero también queremos reivindicar su legado, el legado de un científico serio, metódico, comprometido, que jugó con las reglas del arte, de la ciencia, que no buscó ningún atajo, pero que las puso al servicio de un proyecto, nacional, del cual él formó parte y que creo que es lo que nos deja. Leandro, muchas gracias por estas palabras, por este testimonio, muy valioso. Salud, educación, vivienda, trabajo, una jubilación digna. Todos son derechos humanos que pueden y deben ser protegidos. Las manos rechazadas, la cabeza caída.